sigas adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés. Hola, hola, bueno, somos Siempre No Mienten, Cristian. Bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Siempre Nos Mienten, nos pueden dejar un comentario y compartir, siempre es bienvenido cualquier comentario y nos ayuda a difundir los programas. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Bueno, Luis, vamos rápido a nuestro gran entrevistado que tenemos, que un amigazo del programa, Jorge Rulli, ¿eh? Jorge Rulli, ahí está, me lo anticipaste. Bien. Sí, que muchos seguidores nos lo venían pidiendo hace rato. Así que, ¿qué tal, Jorge? Cristian Taborda y Luis Icarelli los saludan. Un gusto. Hola, hola, un gusto y gracias por llamar. No, bueno, gracias por el tiempo, Rulli. Sabemos que a veces no cuenta con mucho tiempo, pero amablemente nos ha dado un poco de su... Creo que todos contamos con poco tiempo, porque esto se va al diablo, ¿no? ¿Te parece? Bien, justo sobre la actualidad queríamos hablar. En otras ocasiones hemos hablado sobre otros aspectos, pero queríamos hablar un poco sobre lo que está pasando, que muchos de sus... los compañeros y quienes nos siguen querían escuchar un poco, ¿no? Hace poco usted escribimos un artículo en conjunto, ¿no es cierto? Sí. Que ha generado varias repercusiones, a algunos les hizo ruido, a otros no, pero bueno, bajo la idea de este simulacro, ¿no? Esta farsa actual que estamos viendo, y quería empezar dándole el puntapié. Usted alguna vez dijo que el peronismo estaba en terapia intensiva y que se le dignaba el don supremo de la muerte. Sí. ¿Cómo lo está viendo en la actualidad? Y estoy viendo que la situación agónica va más allá del peronismo, ¿no? Y la verdad que estoy muy mal hoy, muy indignado, porque, bueno, todos nos estamos informando que Gustavo Grobo Patel se va a vivir al Uruguay, ¿no? Y bueno, fue el que nos metió en este baile hace 30 años, el gran mistificador, el que convenció a todo el mundo, el invitado de todos los congresos del Partido Justicialista, pasó por todas las radios, hace poco estuvo con Silvia Neustadt, por ejemplo, y ella le decía, ¿cómo puede ser que no aprueben el trigo transgénico? Yo me cansé de mandarle escritos a esta periodista importante, pidiéndole que me diera una oportunidad para explicarle, no me contesta, ¿comprendes? ¿Y ahora qué va a decir? Grobo Patel estuvo hace poco en el programa de Graciela Fernández Mejide contando cómo toca Atahualpa con su conjunto folclórico, ¿entiendes? Nos toman el pelo. Y fue el hombre que persuadía a todos de que íbamos a tener bonanza, trabajo, mega exportaciones gracias a la soja. Mira el país que nos deja. Y ahora se va, renunció a su empresa y se va. Y el otro, Diego, ¿cómo se llama? El de las vacunas, Hugo Sigman. La tampoco nueva neoligarquía, ¿no es cierto? Los grobocopatíes. Hace mucho tiempo que vive en Madrid, tienen un piso en Madrid donde vive con toda la familia, es decir, no viven en la Argentina. ¿Dónde vive Eduardo Elstein? Tiene su base en Israel. Son los grandes dueños los que deciden. Y cuando se van, ¿te acuerdas de aquello, el último que apague la luz? Claro, el dólar se dispara. Cada vez contamos los muertos ya por miles, no podemos controlar ni siquiera la pandemia, las fábricas siguen cerrando, ellos se van y nos apagarán la luz y nos quedaremos a oscuras, digo yo, mirándonos el ombligo. ¿Qué somos? Un país de estúpidos. No puedo entender esta, la injusticia. Hay como una pasividad, ¿no? Como que no hay una resistencia, no hay un espíritu. Nos han quebrado el espinazo. Sí, no hay un espíritu crítico, no hay oposición, todo lo mismo, ¿no? Un grisáceo total, ¿no? Me parece. Porque como vos decís, no es que solamente se perjudican los humildes, también la clase media con los negocios, como vos decís, No sé, hay todo. Encarcelan a los chicos con los barbijos, no le dan colegio, los sindicatos no salen. Hay como un, no sé, ¿no? Hay una apatía, no hay líderes, todos opinan lo mismo. ¿Puede ser que pase así, Jorge? No sé qué nos pasa, no sé. No sé, porque, qué sé yo, uno se agota, ¿viste? Porque compañeros con los que podríamos hacer algo y te salen con el terraplanismo y los otros te salen con que los virus no existen porque son excrescencias de las bacterias muertas. Y yo digo, no sé qué nos pasa realmente, no sé, como si nos hubieran hechizado. Porque yo entiendo, y lo dijimos cuando comenzó toda esta crisis de la pandemia, lo dijimos con Bruno Latour, no es que lo invitamos, no es que lo inventamos nosotros, pero con Bruno Latour, el francés, dijimos, acá hay un colapso, posiblemente de la modernidad. El colapso de la modernidad, ¿en qué consiste? En que el centro del escenario era el conocimiento científico y entró en crisis, entró en colapso también la medicina, y por no es que un sector tenga razón y el otro no, es que no se van a poner de acuerdo porque tendrían que debatir filosóficamente los conceptos y las nociones. Entramos en colapso todos, como entró en colapso el turismo internacional, como entró en colapso el concepto de los parques, de las preservaciones, de las ideas políticas. Hay una crisis tremenda que no queremos afrontar porque pretendemos volver a la normalidad. ¿A qué normalidad vamos a volver? Si realmente tendríamos, si parece que vamos a tener que convivir con las pandemias, con esta o con la que nos traigan los mega criaderos de cerdos, va a haber que aprender a convivir. Si el mundo de los virus es verdad o mentira, de todas maneras es un universo del que conocemos muy poco. Es verdad. Mejor sería que en vez de disputar lo que no sabemos, que nos pongamos a investigar qué está pasando con el mundo de los virus y cómo nos adaptamos. Pero en principio, si seguimos destruyendo la Amazonía, sepamos que los virus de existir y los parásitos de existir y las bacterias que viven en la Amazonía, cuando arrasemos la Amazonía, que no es solamente Bolsonaro, porque Evo también hizo lo posible, 5 millones de hectáreas se mandó. Todos esos virus viven con nosotros ahora en las ciudades, porque como viven los pájaros, que no pueden vivir en el campo por la fumigación, ¿dónde viven? Viven en las ciudades. Y las ratas lo mismo. Y con los virus pasa lo mismo. Y si no entendemos esto, no podemos seguir hablando de la casa común, porque estamos repitiendo cosas sin entender de qué hablamos, me parece. Jorge, el otro día hablábamos con un amigo, un conocido en común, con Lucas Carena, de una situación quizás similar a lo que pasaba antes de la implosión de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, donde la sociedad negaba la realidad a la falta de una alternativa al sistema, ¿no? Todo el mundo sabía que ese sistema se derrumbaba, pero ante la falta de una alternativa, la gente seguía, como usted bien dice, en un simulacro, mientras todo se derrumbaba. ¿Usted ve alguna alternativa a la partidocracia o el sistema político argentino? No lo había pensado, pero lo tenía de alguna manera como un antecedente, porque claro, yo lo viví en cierta medida. Fue tan lamentable lo que pasaba, yo lo vi incluso en algunos lugares, el tráfico de mujeres, un horror, ¿no? Lo que es cuando un país se cae en la miseria, ¿no? Y los que sobrevivieron, fíjate, los que mejor sobrevivieron en la Unión Soviética cuando el gran colapso, fueron los campesinos, los que tenían arraigo, los que tenían un espacio para producir comida y sobrevivir. Y fueron los que pudieron, los que se mantuvieron. Por eso también ahora me parece tan importante recorrer los barrios pobres del conurbano y ver que la gente vuelve a tener gallinas y que vuelva a tener huertas, porque es un primer gesto de autodefensa. Sí, ya lo habías hablado vos, eso. Me parece importante, y lo mismo dejar de pelear en la familia, unir la familia, y unirla por el amor, pero también en algún plan productivo. Ahora, mira, estoy orgulloso, mis hijos partieron ahora a recoger enjambres. Se fueron con unas cajas, para meter los caretas, tienen un solo traje para preservarse de los pinchazos. Pero bueno, hay un lugar donde hay un colmenas abandonadas, porque bueno, el hombre habrá envejecido o habrá muerto por el COVID, no sabemos. Pero es la época de los enjambres, y están en las ramas de los árboles. Entonces, es el momento de aprovecharlos, de cosechar. Hay que meterlo, por supuesto, que es delicado. Pero están ahí, comprende. Si no, en otra oportunidad del año tenés que pagar un núcleo. Ahora tenés los enjambres por ahí. En otra época, los vecinos estaban esperando para este momento, y era común ver colmenas en las azoteas. O sea, volver a trabajar con las manos, con la naturaleza, tener tu propia miel. Y si no, tenés abejas que benefician el entorno. Cuando hay abejas cerca, colmenas cerca, todo está mejor. No solamente tenés más flores, los árboles están más sanos, es increíble, y hasta la salud de la población mejora. No sé por qué, pero las abejas son maravillosas y van llevando de aquí para allá. Es como la hormiga hace daño, te come las plantas, sí. Pero si las viéramos de cerca a las hormigas, cada hormiga cuando va y viene por ese largo camino, va llevando millones de bacterias en el lomo, que las va depositando, se le van cayendo. Hay un intercambio, un enriquecimiento de la tierra. La biodiversidad es un milagro de Dios, lo que más nos beneficia. Las hormigas también son como podadoras, ¿no? A veces podan también. Claro, podan, pero también van llevando y trayendo, intercambiando vida. Y la naturaleza está acostumbrada a que las hormigas poden, y los pájaros también defecan, pero hay una semillita en la caquita del pájaro, claro. Y ahí nace un árbol. Sí. O sea, la biodiversidad es algo que no se nos enseña, ¿viste? Lamentablemente, te enseñan la agricultura industrial, claro, es lo más opuesto a la biodiversidad. Sí. Te enseñan a secar la tierra, a ponerle fertilizante, no pueden comer los pájaros, todo. Usted recientemente subió hace algunos días un video en Facebook donde hablaba de esto, ¿no? De la agricultura y demás. Y sí. Usted en algún momento también habla del espíritu libertario, que usted se define como libertario, zapatista, y muchos preguntaban sobre qué considera ahora que está tan de moda, ¿no? La palabra libertario. Vos sabés que he tenido, sí, yo estoy diciendo estas cosas y a lo mejor me desubico en el momento presente porque algunos... Se corta, no. Se va a ver. ¿Cómo? Porque hay unos anarquistas muy locos y muy gorilas que están haciendo cosas muy feas y que se llaman libertarios. Y bueno, sí. La verdad es que me confundieron, me quedé titubeando porque digo, bueno, yo lo decía con el mejor espíritu. Sí. En el sentido antiguo, como lo podría haber dicho mi abuelo, que era anarcosindicalista. Hoy justamente estamos recordando la formación laborista. A ver, no se escuchó la última parte, se lo escucha sí, lejos. ¿Podés, eh? Ustedes también, yo los escucho muy poco, si podés levantar el volumen. A ver, Facu, a ver si estamos... Ahí está, ¿se escucha? Los escucho muy bajito. ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Ah, bien, bien. Nos estaba diciendo que se confunde sí, que a los libertarios. Se cumplen 75 años de una serie de reuniones de la vieja CGT y de los viejos sindicatos, la Unión Ferroviaria, los telefónicos, cuando en esa época, después del 17 de octubre, que estos grandes sindicatos, que en general estaban dirigidos por anarcosindicalistas, algunos se llamaban laboristas, pero empiezan a constituir el Partido Laborista. Estaba Cipriano Reyes también, estaba la gente de la carne, los telefónicos y los ferroviarios, que eran los más importantes. Y justamente se conmemoran, hoy se conmemoran reuniones decisivas para formar el frente electoral que lo lanzó a Perón a la presidencia. Pero eran sindicatos, aún en aquella época de gran colonialismo, eran sindicatos muy poderosos. Lamentablemente hoy prácticamente han desaparecido, ¿no? O sea, debemos estar mucho peor que en aquellos años, porque el sindicato ferroviario hoy ya no cuenta, ¿no? Y el sindicato de la carne tampoco, los telefónicos no tienen ningún peso, ¿no? No, bueno, han sido suplantados por los movimientos sociales, los sindicatos. Claro, han sido, sí, claro. En todo, en el protagonismo, en las movilizaciones callejeras. Y si no me equivoco, ahora mismo en Buenos Aires, en el centro, ahí están cortando la calle para respaldar las ocupaciones de Guernica. Sí, sí. Que yo hablé con gente, con compañeros de Guernica, y me dijeron, mirá, no quiero opinar porque acá se nota que hay un tráfico de cosas inmobiliarias de la pobreza y unos negocios penosos, ¿no? Penosos, porque está siempre esta cosa de la manipulación de la pobreza, ¿no? Y los negocios misérrimos de aprovechar la pobreza de la gente, ¿no? Y además que todos estos asentamientos de pobres en general se asientan sobre las actividades rurales periurbanas. Yo escuchaba a un señor que hay de Guernica que dice, me ocuparon las 2 hectáreas, no tengo donde poner mis caballos. Y bueno, podrás opinar lo que sea, pero hay un hombre en el periurbano que tiene caballos y le pusieron casillas. No le ponen casillas al country o casillas a Grobo Copatel, no, le ponen las casillas, se las meten en las pocas hectáreas que tiene un tipo que hace flores, que tiene vivero, que tiene caballos o que tiene colmenas, y que es lo que queda de la vieja ruralidad, que habría que preservarla, no aplastarla como se está haciendo, ¿no? Sí, ¿no? Bajo todos estos conceptos pseudo-revolucionarios, ¿no es cierto?, esgrimidos por personajes como Grabois, ahora podemos ver la interna ha llegado, ¿no es cierto?, a los Echeverri, con imágenes patéticas, discusiones entre... el otro día lo conversamos, ¿no? También ese simulacro, hace una semana se dio que había un enfrentamiento en la Puerta Olivos entre un grupo envuelto en banderas como si fueran los patriotas cuando desprecian a su país cantando el himno, y por un cordón policial, y del otro lado estaban autopercibidos peronistas cantando la marcha peronista mientras otro cantaba el himno, ¿no? Y uno se ponía a pensar, ¿no? Como la farsa, patriotas, digamos, ¿no es cierto? Porque ninguno es lo que se creen que son. Ni uno son patriotas ni los otros son peronistas. Y ahora pasa lo mismo con el campo de los Echeverri, que está Grabois queriendo ser, la caricatura de Mao con el otro. Se están peleando en Entre Ríos, pero son todos de Recoleta, ¿notaste eso? Sí. Porque ahí le preguntaban, ¿dónde está Grabois? ¿Está dentro del campo? No, Grabois está en Recoleta. Y Echeverri debe ser de Recoleta también. Ahora yo digo, también hay que tener en cuenta que la interna familiar de los Echeverri me parece horrible, aunque es más común de lo que imaginamos, porque en estas familias antiguas que están ya empobrecidas, porque se están cayendo, o por lo menos perdieron el poder que tenían, hoy la lucha por la tierra y por la herencia es muy fuerte, en todas, ¿no? Porque están la nueva oligarquía los tiene contra la pared. Entonces, por supuesto, siempre sacrifican a las mujeres, claro. Por eso se metió ahora, dicen que hay violencia de género. Y bueno, claro, porque generalmente los hombres sacrifican a las mujeres. Pero esa interna miserable que tienen indica también que están luchando para sobrevivir y que hay un cierto arraigo, porque están peleando por la tierra. Nosotros nunca nos enteramos de la interna de los Grobo Patel o de los Sigman o de la interna de... Imagínate, ¿no hay internas en la familia de Eduardo Elstein? Sí, es que no nos enteramos. Primero porque Eduardo Elstein vive en Tel Aviv. Pero ¿y ese millón de hectáreas que tiene la Argentina? Nadie pelea. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada. ¿Y Hugo Sigman dónde vive? Y vive en Madrid. Ya se fueron. Porque además en la Argentina, vos sabés, no se puede vivir. Te roban, te pueden raptar a los niños. Viven en Europa. Ahora Grobo Compatel tomó la misma decisión. Ya se radica en Uruguay. No se puede vivir en la Argentina. Ni siquiera se puede vivir en Puerto Madero. ¡Qué horrible! ¡Qué país horrible! Y lo hicieron ellos horrible. Ellos lo hicieron horrible. Y nos dejan a nosotros en este país horrible. Y estamos peleando contra este antiguo patriciado miserable que es lo que nos queda en el campo argentino, ¿no? Y entonces ocupamos una estancia y yo veía a los pobres que tiene ahí la CETEP con una pala haciendo una huerta. Yo digo, este es de locos. Ocupar una estancia para hacer una huerta está medio como que no se comprende bien, ¿no? Bueno, es folclore, un poco de folclore. ¿Eh? Es hacer un poco de folclore para la foto. Debe ser para la foto, pero hay una desproporción. Sí. Bueno, porque a eso le llamás reforma agraria. Yo quisiera saber qué entienden por reforma agraria, ¿no? Porque si se ocupas una estancia, porque para eso es más fácil. Te vas a alguna plaza de Buenos Aires y haces la huerta ahí, te haces el subversivo ahí, haciendo la huerta, y tenés a todo el público, tenés toda la prensa, la televisión, es más fácil, ¿o no? Pero la foto esa del tipo que, de la persona que hace el, con la palita, el agujero, se va por todo el mundo. Claro. Es propaganda, es propaganda. Es propaganda, ¿viste? Sí. Porque en realidad no están afectando a la oligarquía, nada de eso. No. Pero bueno, es parte del simulacro que vos decís, que todos estamos jugando. Es un gran escenario la Argentina, ¿no? Sí, sí. Y sabe, se me viene a la cabeza, usted decía, ¿no?, de esta neoligarquía que vive en otros lados, ¿no? De acorde a su, lo voy a hacer en términos marxistas, ¿no?, a su clase social, esta nueva clase global, si se quiere decir, ¿no? Claro. Estos hombres que viven de las finanzas sin arraigo, como usted dice, y se me viene que ya no es solo los grandes zares de las finanzas, o la oligarquía, sino que la política, y permítame, Jorge, sí, lo podemos ver en personas como el actual ministro de Economía, Guzmán, un hombre que la mayor parte de su tiempo la pasó en Estados Unidos. Por supuesto, claro. Los políticos encerrados en countries. Responde a este hombre de las Naciones Unidas, ¿cómo se llama él? Que es un maestro, ¿no? Sí, ahora no sé el nombre, Stiglitz... Stiglitz y el otro, Isach, sí. Claro, su mundo de relaciones está en el exterior. Y entonces entender esto nos facilita comprender nuestro país, porque nuestro país ha cambiado. Yo tengo justamente en las manos un libro de la Universidad de San Martín que se llama, que yo siempre recomiendo, aunque el libro a mí me ha soslayado, pero se llama Radiografía del Nuevo Campo Argentino. Y tiene un subtítulo que es un hallazgo, porque dice, no puedo leerlo, a ver si lo encuentro, ¿hola? ¿Se cortó? No, te escuchamos. Dice, del patrón terrateniente al empresario transnacional. Bueno, bien. Ese es el giro que ha vivido el campo argentino. El patrón terrateniente era muy jodido, porque se abusaba del peón, vacas gordas, peones flacos, salía con botas de montar, sí, pero vivía ahí. Se bañaban en la piscina, claro, solamente para ellos, nadie se podía bañar, todas esas cosas que conocemos. El empresario transnacional tiene 10 veces más o 100 veces más tierra, pero ni siquiera vive aquí. Es más, ni siquiera conoce su campo. Tiene administradores. Ahora, no hemos tomado conciencia del cambio, de lo que produjo el menemismo. en la Argentina. Los cambios del modelo que se instaló con Menem, con Gustavo Globocopatel y con el director de Clarín Rural, que han sido los principales protagonistas de estos cambios, ¿no? Sí, la verdad que es un cambio. Mira, a mí me pone tan fuera de foco, ¿no? Es decir, tan cómo han pasado las cosas, este mundo nuevo que se viene, ¿no? La verdad que es... Y fíjate que ya hubo hoy justamente Xi Jinping dijo una cosa que te pone la carne de gallina, dijo, nadie va a jugar con China, nunca más. Es fuerte. El futuro que tenemos por delante con los chinos va a ser muy, pero muy duro. Y nosotros estamos entrando, directamente nos estamos subordinando a las estrategias y a las políticas chinas sin preparación, sin condicionamientos, sin criterios de autodefensa, nada. Sí. Jorge, mire, tenemos muchos mensajes, ahora nosotros vamos a tener que cortar, los oyentes están mandando mensajes. Lo comprometo para la semana que viene, hacemos una segunda parte para cuando ustedes quieran, desandando estos temas. Mira, acá le encontré el libro, está en PDF, la gente lo puede bajar, se ve interesante. Radiografía del nuevo campo argentino, del terrateniente al empresario transnacional. Es un libro de Valeria Hernández. Así es. Y es un libro que vale la pena leer. Sí, sí. Porque además habla de esto, de lo que yo hablo siempre, de las razones por las cuales ahora Globocopatel se va. Yo escribí un libro que no se pudo, nadie me lo editó, porque vos sabés, yo soy un maldito en el peronismo. Se llama Anticipaciones de un naufragio, que sí. Lo tiré, lo pusimos en internet, lo colgamos y también vale la pena leer. Anticipaciones de un naufragio, está a nombre de Jorge Rulli. Para que se entienda por qué Globocopatel se va, porque esto fracasó, porque se llevaron todas las hojas que podían llevarse y se acabó, se perdió la mitad del suelo argentino, el suelo orgánico, ¿no? Sí. Los insumos valen fortunas porque el dólar se dispara. Con un dólar a 200 pesos a lo mejor ya no les conviene hacer soja aquí, ¿no? No sabemos, y además con las retenciones, y se irán a otro lado, se irán a Sudáfrica a hacer soja aquí, si ellos no tienen patria. Bien, Jorge. Bueno Jorge. lo seguimos. Parte de la semana que viene. Llamarme. No, gracias a usted. Gracias, chao. Jorge. Chao, chao. Bueno, ahí pasó Jorge Rulli, la primera parte de la nota. Ah, bueno. Muy bueno. ¿Tenés a tu amigo, a nuestro amigo? Bueno, ¿quién tenemos en línea, Luis? Lo tenemos, Alberto Letier. Al profesor, al doctor, analista político, periodista.